estás, mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llamado. Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad. Gritaremos fuerte, está vivo el león más grande del mundo, rugirá y al mundo salvará. Tú eres el camino, sin ti estoy perdido. Nadie llega al Padre si no es por ti, mi Señor. No hay más fantasías, esta es mi garantía. La verdadera vida encuentro en Cristo Jesús. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy vamos a mostrar que tú eres la verdad. Gritaremos fuerte, está vivo el león más grande del mundo, rugirá y al mundo salvará. Tú eres el camino, sin ti estoy perdido. Nadie llega al Padre si no es por ti, mi Señor. No hay más fantasías, esta es mi garantía. La verdadera vida encuentro en Cristo Jesús. Internetfusión.com